Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy presentaremos el programa número 31, Las Mujeres Castellanas. En desarrollo del ciclo de Historia de Antioquia, dentro de la revista La Historia, con la profesora Livia Restrepo, en la audición pasada se trató el tema de las mujeres en América. Pero hay algo que es bien importante y lo ha citado la profesora Livia desde ocasiones anteriores, y es el legado de la mujer española, de la mujer castellana. ¿Cómo eran las mujeres castellanas de los siglos XV y XVI? Y esta explicación, así como la descripción de las costumbres, de las formas de trabajo, de la organización familiar y social, es bien útil para comprender el sentido de esa herencia cultural, del influjo de esas mujeres en las mentalidades de las mujeres y de las sociedades americanas por fundarse. Profesora, sí. Bienvenida de nuevo pues a su programa. Un saludo muy especial para los oyentes. Les recuerdo, como les decíamos en el programa anterior, que vamos a hacer una perspectiva nuevamente hacia esos siglos XV, finales del XV y el XVI, porque hemos venido hablando precisamente de los grandes personajes de la historia de Antioquia, pero es una historia, como dirían las feministas, sí, una historia masculina contada por hombres. Vamos a dedicarnos un poquito a lo que fue ese papel fundamental de las mujeres y obviamente retomamos en el programa anterior lo que fueron las mujeres aborígenes que habitaban en estos territorios, apoyándonos en una serie de autores muy interesantes, por ejemplo, como el doctor Roberto Restrepo, antropólogo, que nos mostraba de una manera muy, muy clara cómo las mujeres tenían en las sociedades indígenas prehispánicas una posición de privilegio precisamente por el carácter dual de ese mundo indígena. Tal vez una de las cosas más interesantes es confrontar con esas mujeres españolas, esas mujeres castellanas, como dice la historiadora Cristina Segura Graíño, que tiene una cantidad de artículos hermosísimos con estudios sobre esas mujeres españolas en los siglos XV y XVI, y que nos va dando toda una serie de explicaciones, nos va mostrando quién era esa mujer castellana. Cuando nos asomamos a esos siglos XV y XVI, nosotros vemos que es una época de transición en España. Transición desde una edad media feudal a una especie como de época de mercantilismo, donde ya están desarrollándose una serie de ideales burgueses. Y de hecho, cuando ocurre el descubrimiento de América en 1492, ese hecho que sería trascendental en todos los órdenes de ese mundo europeo de los siglos XV y XVI, también fue trascendental para las mujeres. Miremos cómo era que en esa sociedad española se presentaba esa situación. Básicamente, la sociedad castellana se dividía en dos grupos, hombres y mujeres. Sin entrar a considerar otras variables por el momento, miremos que ahí las leyes, los fueros, son el elemento de división de esa sociedad española. Cuando me refiero a las leyes españolas, estoy hablando, por ejemplo, de las siete partidas, las leyes del toro, la compilación de Sevilla. Hay una cantidad de leyes que se van organizando, se van estructurando, de las que hablamos en su momento. Y resulta que esas leyes y esos fueros, el fuero juzgo, es la capacidad que tenían los jueces municipales de establecer unas normativas en ausencia de leyes claras. Pero esas leyes y esos fueros españoles, que había sido impuesta por razones patriarcales, privilegiaba a los hombres en muchos casos. Por una larga tradición, mencionábamos nosotros el judeocristianismo con sus ideas acerca de Eva en el Génesis, también por la herencia, digamos, aristotélica al considerar a las mujeres unos seres inferiores, reforzada luego por el galenismo que las ubicaba en un, digamos, en un espacio de inferioridad con respecto a los hombres, de manera tal que una cantidad de leyes favorecían a los hombres y a las mujeres las dejaba en una condición inferior. Mencionemos un solo caso. En el caso de adulterio, a ver, el adulterio es un delito femenino, castigado duramente, impresionante, porque le permitía al hombre ofendido matar a la esposa y al amante. En el hombre no. En el hombre el delito correspondiente era el de concubinato, que si mucho en algunos casos era una mera infracción. De esa manera nosotros tenemos que se va configurando una especie de condición legal de las mujeres que las hacía ocupar siempre un sitial de debilidad, inferioridad, porque al fin y al cabo las mujeres como Eva eran malvadas, pecadoras, y había que someterlas. Los delitos de las mujeres se resolvían, se dirimían o se procesaban en los estrados judiciales, en tanto que los de los hombres en el campo del honor. En el campo del honor, pero para un hombre era muy, como le dijéramos, dentro de la mentalidad masculina de la época, que un hombre tuviera concubinas era mirado con admiración, así como quien dice, ah, qué guapo este hombre. Y más que en los estrados judiciales, los delitos de las mujeres, como en este caso del concubinato, era dirimido dentro del hogar. Es decir, el marido podía limpiar su honor con la muerte de la mujer adúltera, infiel. ¿Qué es lo que sucede? Por toda una larga tradición patriarcal, fidelidad, monogamia, indisolubilidad del matrimonio, eran unos principios fundamentales, como nos lo cuenta precisamente Virginia Gutiérrez de Pineda, que hacían de esas sociedades patriarcales tan recias, con unos modelos tan definidos para el hombre y para la mujer, que el marido, dentro de la patria potestad, que es otro de esos elementos importantísimos, tuviera el privilegio de castigar a la transgresora. Él podía hacer ese castigo limpiando así su honor propio, el de sus hijos y por consiguiente el de su familia y sus apellidos. De esa manera nosotros vemos que en el ejemplo que acabo de aportar del adulterio, la mujer no tenía, digamos, un tratamiento igualitario. Tal vez, como lo señala Cristina Segura Graíño, en el único punto donde hombres y mujeres tenían, digamos, igualdad de condiciones, era con respecto al manejo de los bienes patrimoniales, que eran una cuestión de familia y no un bien individual. Los hombres no podían dilapidar ni manejar individualmente esos bienes. Ahí sí tenían una igualdad de condiciones. ¿Esos bienes provenían de la dote? Provenían de la dote, de las herencias, cosa muy tremenda. Y ojo con eso, porque vamos a encontrar en las sociedades indígenas de las que hablábamos en la clase pasada, por ejemplo, un privilegio para el último de los hijos, lo que se llama, según palabras de Virginia Gutiérrez de Pineda, la ultimogenitura. En este caso es la primogenitura. Cuando esos bienes se constituyen junto con la dote, en ese bien patrimonial hay una serie de restricciones tanto para los hombres como para las mujeres. De esa manera, las mujeres españolas, digamos, también tienen una serie de variables, hay una serie de elementos de diferenciación entre ellas mismas. Porque no podemos llegar y decir, es que todas las mujeres eran tratadas. Sí, no, precisamente hay una serie de matices sociales. Por ejemplo, la clase social. Por supuesto, una mujer castellana perteneciente a la nobleza estaba recluida en el ámbito del hogar, pero a su vez ella, como inferior del noble también, del hombre noble, se constituía a su vez en opresora de sus sirvientes, del personal de su señorío, de su castillo, de su casa. Las nobles tenían ese doble papel, de oprimidas y de opresoras a su vez. Otra variable importantísima para considerar que no todas las mujeres eran tratadas de la misma forma, tiene que ver con la religión. Recordemos que la España del siglo XV, claro que ya en el XVI eso ya era una sola fe impuesta, pero todavía en el siglo XV las religiones eran básicamente la cristiana, la judía y la musulmana. ¿Qué es lo que sucede? Eso hacía que las mujeres judías y musulmanas también ocuparan una situación doble de inferioridad. Ser mujeres y ser parte de una minoría religiosa. Las cristianas, de alguna manera, tenían un mayor reconocimiento en cuanto a la religión que profesaban, tenían un mayor respeto en cuanto a la religión que profesaban, pero las judías y las musulmanas, sobre todo a finales del siglo XV, padecieron muchísimo la persecución, lo mismo que las judías, cuyas comunidades religiosas empezaron a ser presionadas precisamente para la conversión forzosa. Y esa conversión tampoco garantizaba nada, porque en esa época se exigía para todos los individuos, para contraer matrimonio, la carta de limpieza de sangre. Que constara en esa carta que ni la persona, es decir, ni el hombre ni la mujer, ni sus padres, ni sus abuelos, bisabuelos, etcétera, tuvieran rastros de sangre mora o judía. Otra variable que influía en el tratamiento desigual de las mujeres, era el Estado civil. De esa manera, nosotros vamos a encontrar como dentro de esa división entre hombres y mujeres, permitida, fomentada, fundamentada en las leyes y los fueres, vamos a encontrar entonces toda una serie de clasificaciones que hacía, por ejemplo, que las mujeres solteras tuvieran la más baja condición. La mujer soltera no podía salir sola a ninguna parte, la mujer soltera no podía tomar ninguna decisión, en ausencia del padre tenía que mantener siempre un tutor, no podía tener ningún tipo de libertad ni capacidad de decisión. Sus padres decidían por ella, inclusive los matrimonios, la concertación de sus matrimonios, aunque algunas autoras afirman que el elemento del amor no estuvo, ausente, dentro de sus ideales, pero que igual ellas no podían tomar ninguna decisión. Es decir, ellas tenían derecho a enamorarse de un príncipe azul, pero el príncipe azul lo imponía el papá. Sí, muchas veces que la doblaba en edad, por conveniencias familiares, las mismas conveniencias económicas al establecer algún tipo de alianza de negocio con o de tierras con algún personaje, entonces esas alianzas matrimoniales las organizaban los padres. Es el diálogo de las tres culturas que se representa, por ejemplo, en Córdoba y en otras ciudades que fueron del dominio musulmán, ¿no influyó entonces en el mejoramiento de la condición de la mujer o en el equilibrio entre hombres y mujeres? No, por la misma razón. No, ni en Andalucía, ni en Toledo, ni en Sevilla, ni en Castilla, en esa España musulmana entonces, es que sí se dan unas transgresiones, pero en unos casos muy especiales se dan unas transgresiones a la ley, muchas veces toleradas por la sociedad, por las necesidades de tipo económico. Imaginémonos a una mujer castellana, casada. Ella dependía del marido por el matrimonio, ¿sí? Pero muchas veces en esas situaciones de guerra, a la que eran tan aficionados los españoles de esa época, de viajes, de negocios, en el caso de los mercaderes, la mujer se quedaba manejando el patrimonio y los negocios del esposo. Eso era, vamos a ver un poquito más adelante, de esos trabajos no remunerados de las mujeres que incrementaban el patrimonio familiar. Estas mujeres adquirían así una mayor libertad, pero igual tenían que mantener toda una serie de reglas que el marido les planteaba. Ahora bien, en el caso de matrimonios entre religiones, eso era durísimo, eso era señalado de una manera impresionante, sobre todo en estos siglos cuando ya se van formando los guetos de religión y muchas veces mujeres españolas de las clases inferiores, digamos campesinas o de pronto alguna mujer asalariada de extracción de una inferior, clase baja inferior, que contrajo, bueno, llamémoslo matrimonio, ¿sí? Contrajo matrimonio con representantes de las religiones judías y musulmanas, pues no cambiaba para nada su condición, sino más bien que se afianzaba esa condición de inferioridad. Porque las tres religiones tienen dentro de sus relatos del origen de Génesis la misma condición de debilidad, de pecado de la madre Eva. Entonces no había una transformación. El consuelo o el premio de consolación consistía, como usted lo ha dicho, en que a la mujer se le permitía mandar de puertas para adentro. De puertas para adentro. En el castillo o el palacio de Boabdil, el rey chico en Granada, en la Alhambra, la habitación de la reina solo tenía una pequeña ventana que miraba, sigue mirando obviamente, al jardín, el jardín de las rosas, pero no tenía derecho a ver para afuera. Tenía que permanecer en su casa, en su palacio, donde sí era realmente soberana. Donde ella era soberana y tomaba toda una serie de decisiones que tenían que ver precisamente con una labor que supuestamente la naturaleza le había concedido. Labores muy importantes que tienen que ver con el manejo de la economía doméstica y por otro lado con el en ese momento el concepto era generación. Hoy le decimos reproducción de la familia, atendiendo una serie de labores domésticas y esa ventana que usted menciona que daba al jardín no era completamente abierta, sino que la mujer siempre quedaba velada por una especie de tabique con unas perforaciones esplendorosas, con arabescos, de manera que ella pudiera mirar sin ser mirada, observar sin ser observada. De esa manera, nosotros encontramos que las mujeres ocupaban unos, digamos, en el caso de las nobles, de las mujeres, inclusive de la clase social burguesa, que está entrando con fuerza en esa España del siglo XVI, tienen un espacio, el espacio del domo, donde ejercer su autoridad, pero por fuera, afuera, en la calle, el espacio público le estaba completamente vedado y vamos a ver en qué excepciones. Y vedado no solamente a las esposas de los reyes, sino también a las mujeres comunes y corrientes, obviamente con mayor razón, en las residencias de las personas comunes, normales, había siempre el cuarto femenino donde la señora podía reposar con muchos cojines, era un cuarto muy cómodo y donde podía coser, tejer con sus amistades, pero las salidas eran escasamente a misa. Y muy vigiladas. Y muy vigiladas. Usted lo dice muy bien. Una escolta. Una escolta impresionante de candeleros, como dicen hoy los muchachos. Sí. Miren esa tarea que menciona usted, doctor. Bordar, tejer, labores propias del sexo femenino, de esa mujer que si bien manda en el hogar, de todas maneras no puede estar sin ocupación. La mujer tiene que estar trabajando constantemente, pero ese era un oficio que no tenía remuneración ninguna. Ocupada en labores, por ejemplo, como la costura y el tejido, que proporcionaban precisamente los vestidos de los demás miembros de la casa. Y otras labores adicionales, pero esa dependía de la condición social. Ahora bien, es increíble que una mujer con todas las prerrogativas, con todo su estatus, una noble, era supremamente mal visto que saliera sola a la calle, así fuera a misa. Entonces tenía que salir con toda una cohorte de acompañantes, precisamente para cuidarla, cuidarla en su honor, pero también cuidarla físicamente, de manera que ella, con la mirada baja, con sus mantillas, no tuviera ocasión de pecar. Ella que era tan proclive al pecado, y seguimos siendo muy proclives al pecado de todas maneras. Lo más curioso es eso, que pasa de la tutela del padre a la tutela del marido. Me gustaría mencionar una cosa, en el caso que una mujer casada enviudara, por muchísimas razones enviudara, tampoco tenía libertad. A veces inclusive manejaba y administraba ese patrimonio familiar, pero otra persona, nuevamente el padre o los hermanos de la mujer, e inclusive hijos menores, pasaban a ser los tutores de la mujer viuda, con unos agravantes impresionantes. Por ejemplo, una mujer viuda que manejaba un patrimonio familiar no podía volver a casarse, bajo el riesgo de perder a sus hijos y perder el patrimonio. Entonces estas mujeres se cerraban de luto, ahí sí que no volvían a salir, porque tenían, digamos, toda la posibilidad y la amenaza de perder a sus hijos, la custodia de sus hijos, y perder su patrimonio. Entonces ahí había una especie como de encerramiento. Esa independencia que le pudo haber dado la tutela de los hijos se matizaba por la vigilancia y el control que constantemente los mismos hijos, aún los menores, por supuesto hijos varones, ejercían sobre ella. Esa costumbre del luto era tremenda. Estaban obligadas a guardarlo ya de modo perenne. Sí, era lo que se llama luto cerrado, es decir, ya vestidas de negro, hasta más o menos, digamos, un tiempo prudencial donde se podían dar unas transgresiones a la ley. Si era una mujer con un patrimonio considerable, si como viuda estaba manejando un patrimonio considerable bajo la tutela de los hijos, de todas maneras llegaron estas mujeres a contraer matrimonio más adelante, y porque eran muy pretendidas, no importaba la edad, ni la belleza, ni la cantidad de hijos. No, es que el patrimonio de una mujer viuda era impresionante, y en los casos que ella no hubiera quedado con hijos de su primer matrimonio, ahí se daba como una especie de variación. Se daba una variación que la hacía una mujer muy apetecida por los pretendientes. Y podían comprar la libertad. Y compraban, por lo menos, la libertad de cambiar, comillas, de cambiar de muda. Cambiar de maridito, y de esa manera fueron muy, muy llamativas. Circulan por ahí rumores, chismes, enreditos y chistes también acerca de las viudas alegres y las viudas que tenían a sus puertas una cantidad de pretendientes que, como su nombre lo indica, pretendían consolarlas. De esa manera nosotros encontramos solteras, casadas, viudas. Hay que ver, y nos lo señalan estas autoras, cómo las monjas en los conventos, que era el espacio de reclusión por excelencia, las monjas tenían una mayor autonomía y una mayor libertad. Por ejemplo, profesora, la dedicación a las letras era vista como una actividad de tipo varonil. La educación. La educación, sí, de la educación y la literatura. Sí. Hubo casos excepcionales en el Siglo de Oro, de escritoras, sí, claro, es tan excepcional como Santa Teresa, en fin, pero muy pocas son las mujeres que puedan mencionarse. Muy pocas son las mujeres, porque ellas recibían una educación de acuerdo precisamente con esos roles femeninos que iban a desempeñar. Me voy a explicar en esta cuestión. No es solamente cuestión de sexo, es cuestión de un modelo de acuerdo al género. El género marcaba entonces unos modelos ideales de comportamiento, de conducta, unos modelos ideales que las mujeres debían de cumplir con rigor, de acuerdo con esa imagen femenina, ¿cierto? Hay circunstancias que atenúan esos ideales, y en la vida práctica y real se dieron esas transgresiones, por supuesto. Pero es en los conventos las mujeres donde tienen la posibilidad de acceder a conocimientos, a escribir, y ahí es donde aparecen esas figuras tan hermosas como de Santa Teresa de Ávila y otras que dentro de esa condición de mujeres letradas forman parte de una serie de excepciones maravillosas que muestran las mujeres no como débiles, ignorantes, incapaces, sino precisamente lo contrario. Pero esas transgresiones nos iluminan precisamente la mayoría de los casos. ¿Qué aprendía una mujer? Una mujer aprendía en el seno del hogar lo que su madre le podía enseñar. Tanto el leer, escribir, hacer cuentas para el manejo económico del hogar, como otras tareas domésticas, como una cantidad de información y de formación religiosa. El catecismo lo aprendía al lado de su madre, pero igualmente iban aprendiendo a reproducir esos esquemas y esos modelos femeninos que se les estaban imponiendo. Entonces, cuando nos asomamos a la madre Teresa de Ávila, ella era una transgresora. Cuando nos asomamos a una mujer que en América cumplió un papel tan importante en los conventos como Sor Juana Inés de la Cruz en México, ella era una transgresora. Tal vez esto suene paradójico, pero es en el seno de los conventos donde estas mujeres pueden desarrollar su inteligencia, su talento y su potencial, siendo transgresoras del ideal femenino. De esa manera nosotros encontramos que el estado civil era otra de esas variables que determinaba cómo eran tratadas las mujeres. Digamos, las mujeres cuando llegaron aquí a América, pocas mujeres, esposas de gobernadores, de conquistadores, llegaron a América en una situación de descubrimiento y conquista bastante peligrosa para ellas. Pero esas mujeres castellanas que llegaron, esas pocas, formaban parte del grupo opresor. Ahí se va estableciendo una diferencia muy aguda, que si bien las mujeres judías y moras fueron expulsadas de España, aquí aparecen la figura de la india y de la negra en condición de inferioridad para esas mujeres castellanas. ¿Por qué? Porque la india, además de no ser cristiana, pertenecer a una religión pagana, se consideraba de una raza inferior, que de acuerdo con las debidas cédulas reales, en un momento determinado no podía ser tratada como esclava, sino como sierva, por la diferencia étnica. Y la condición más terrible, más baja, más oprimida, no solamente como mujer, sino como esclava, la de las negras africanas, que de las que hablaremos en otro momento. De esa manera, las españolas, pocas, muchas veces de clases inferiores, llegaron aquí a América haciendo todo un proceso de transgresión impresionante, porque muchas veces tuvieron, digamos, que portar las armas para defender el proceso de conquista y colonización. Ellas mismas participaron en todas esas guasábaras que se armaban con los indígenas, de manera tal que ellas, al lado del grupo conquistador y opresor, transgredían las mismas leyes españolas. Mujeres que inclusive, en muchos de los casos, ante la pérdida del soldado, su compañero, ellas tuvieron que rebuscarse su alimentación, su sustento, y de esa manera empezaban a ocupar una serie de actividades materiales, haciendo un proceso de transgresión a las leyes españolas que se estaban tratando de aplicar en América. De esa manera nosotros vemos esas sociedades, esos ideales de mujeres en España, cómo se van trasladando a América. Repito, con unos ideales, unos modelos masculinos y femeninos que ocupaban unos espacios claros. El modelo masculino, el espacio de lo público para el trabajo, para las asociaciones, las relaciones, para las actividades de todo tipo. En base a una cuestión impuesta por la naturaleza, sí, porque el sexo es algo con lo que se nace. Pero entonces hay toda una construcción social y cultural que tiene que ver con los comportamientos, que tiene que ver con los roles, que determinaban hombres en el espacio de la fuera, de lo público, y las mujeres en el espacio del domo, del hogar, de las labores domésticas. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy estamos presentando el programa número 31, Las Mujeres Castellanas. Profesora, siempre se nos ha dicho que hubo una diferencia entre la conquista y la colonia de Estados Unidos y la de la América hispana, en el sentido en que los pilgrims, los padres peregrinos, los fundadores de la nación estadounidense, llegaron con sus esposas, en tanto que los españoles venían solos, y esto facilitó inicialmente el mestizaje. ¿En qué momento empezaron a llegar las mujeres con los conquistadores españoles al territorio americano? Sí, ya cuando se establece la colonia, es decir, hay una transformación del concepto avasallante, dominador, se da un descubrimiento y se da un proceso de conquista que los historiadores han determinado que llega desde 1492, descubrimiento y conquista, hasta 1580, cuando por real cédula de Felipe II se da entonces un cambio, se da una transformación de esas relaciones de poder que se estaban sosteniendo ahí, y es cuando empieza básicamente la colonización. Colonizar tiene una diferencia muy profunda con conquistar. El conquistador es un soldado, guerrero, que llega, avasalla, lucha, se retira, se dirige hacia otros territorios, siempre en un constante tomar tierras, posesiones y hombres en nombre del rey. El colono español ya llega a hacer su asentamiento. Durante el proceso de descubrimiento y conquista fueron pocas las mujeres que llegaron, pero llegaron algunas. Y esas pocas mujeres marcaban una gran diferenciación. Así en España no hubieran sido consideradas doñas, fueran de clase inferior, aquí llegaron pisando duro. Ahora, muy pocas mujeres, repito. Y era tal la ausencia de mujeres, por ejemplo, solteras, que el conquistador español hizo lo que no se le hubiera ocurrido a los padres peregrinos en la conquista del territorio americano en el norte de América, y era precisamente el proceso de mestizaje. El indígena, muchas veces la indígena, como forma de resistencia, entonces se dejaba conquistar y eran coquetas con el español, y se va dando ahí ese proceso de mestizaje donde hay una primera etapa del mestizaje que es bien vista, es una transgresión pero aceptable, de tal manera que los hijos de esos españoles e indígenas mestizos tenían ciertas consideraciones que no les duró mucho. Hacia 1580, cuando ya se da la cédula, se da el mandato real para colonizar, decae la condición de los mestizos, hijos de las indígenas y de los españoles blancos, que habían promocionado, proporcionado esa transgresión a la norma de casarse cada uno con su igual. Esa norma empezaría a regir con toda fuerza. Los conquistadores del mundo norteamericano, al traer a sus esposas y por unas objeciones de tipo religioso y cultural mucho más arraigadas, vieron con muy malos ojos, como pecado, como delito, como una transgresión inmoral completamente, el matrimonio de los ingleses con las indígenas norteamericanas. El caso de Pocahontas es tal vez la excepción a la regla. Le fue muy mal a Pocahontas y a su hijo, a su descendencia, de manera tal que no tienen otro relato de mestizaje que contar, como si es el caso de la América española, de la América portuguesa, donde los casos de mestizaje fueron frecuentes y las mujeres indígenas, pero también hay que tener en cuenta una cosa, el español seleccionaba a la indígena. Él seleccionaba a la indígena, y para vencer toda una serie de resabios y prejuicios morales y religiosos, tenía el cuidado de primero bautizar a la indígena para no casarse con un animal. Segundo, cambiarle el nombre en ese bautismo y de esa manera elevarla a condición de cristiana para poder contraer matrimonio con ella. Automáticamente ya quedaba con alma. Sí, ya quedaba con alma. Imagínese entonces que tenía que mediar antes del sacramento del matrimonio, que eso es una cosita de la que no hemos hablado, impuesto desde el Concilio de Trento, donde tenía que tener esa promesa mutua de fidelidad, monogamia, indisolubilidad, la creación de la familia y demás, tenía que tener la presencia de un sacerdote. Pero en América, estos españoles, en la medida de lo posible, trataron de elevar de estatus de animal a racional por medio del bautismo a las mujeres indígenas para contraer matrimonio con ellas. Se sabe que son infinidad de casos, algunos muy famosos, ¿sí? Vasco Núñez de Balboa, hay una serie de conquistadores que se dan a la tarea entonces de no sostener unas relaciones amorosas con la India, sino bajo la condición de su bautismo, y luego ahí el matrimonio debidamente cristianizado por un misionero, un doctrinero. Los conquistadores conquistados. Los conquistadores conquistados en el caso de las indígenas son... A ver, quiero aclarar ahí el concepto, ¿cierto? Aunque ya hace rato hablamos de los procesos de resistencia. Muchas personas creen que los indígenas frente al español tuvieron unos actos de sometimiento ahí inmediatos y que por lo tanto se dejaron oprimir, se dejaron someter en sus condiciones frente a los requerimientos. No. La mayoría de las comunidades indígenas establecieron todos unos procesos de resistencia, de rebelión, la lucha armada en la que participaban las mujeres indígenas, la huida hacia los montes, de las que hacían parte también las mujeres indígenas, una forma de resistencia, la de tierra arrasada, quemar los cultivos, los bohíos, los rancheríos, precisamente para que el español que ya venía no encontrara nada. Pero también se da el otro caso, establecer alianzas con los españoles de tipo político y decir, muchas veces para desquitarse de otros indígenas enemigos, decir, vean, no, el oro que ustedes están buscando está más allá de esa montaña, y guiarlos y colaborar con ellos, porque al fin y al cabo eran tratados con menos dureza. En ese caso, muchas indígenas colaboraban muy activamente y se prestaban para sobrevivir, se prestaban para el juego amoroso de los conquistadores, que en ese momento, repito, no era sino cumplir con una serie de requisitos y elevar de estatus a la India les daba a ella la posibilidad de ser las esposas o las mancebas, también hay que decirlo, en el caso en que los españoles tuvieran una mujer en España. ¿No se hablaría de la malicia indígena? Fueron maliciosas, por claro. Supuesto, su supervivencia dependía de eso, y ellas adquirían como cristianas un estatus superior frente a sus mismas compañeras indígenas. De esa manera, el tejido de todas esas relaciones de poder fueron estableciendo unas condiciones singulares para las mujeres castellanas que llegaron a América, o para las mujeres indígenas, que en una primera etapa de esa conquista tuvieron unos privilegios. En 1580, Cuando ya empiezan a enviar por todas estas mujeres españolas, ahí las mujeres indígenas, sus hijos mestizos, perderían los privilegios que habían logrado adquirir. ¿En qué momento, profesora, y con qué misión comenzaron a llegar las religiosas a América? Mencionaba usted los casos de las religiosas que tenían ya unas ciertas prerrogativas diferentes, sí, de las señoras comunes y corrientes, sí, la de la literatura, las de ciertas dedicaciones que se originaban en la educación. ¿Cuándo comenzaron a llegar a la América las comunidades religiosas femeninas? Las comunidades religiosas empiezan a ser enviadas a América cuando ya la dinastía Borbona Ilustrada ve la necesidad de establecer centros educativos en el nuevo continente. De una manera muy especial, la necesidad de la educación. Una cosa era la dinastía Habsburgo, y la que llega hasta 1700. Podríamos decir que de 1700 en adelante, ya estamos hablando de comienzos del siglo XVIII, empieza a desarrollarse todo un movimiento a favor de la cristianización, la evangelización, tanto de hombres como mujeres. Y cuando ya hay una preocupación por la educación de las mujeres, sobre todo de las mujeres de las clases altas, blancas, por supuesto, con unos propósitos de formar mujeres para esos papeles del hogar, de la crianza, del manejo de los bienes y del hogar. Entonces, hay algunas comunidades religiosas femeninas que empiezan a hacer su ingreso en América, de manera que ellas tienen unas tareas importantísimas dentro del mantenimiento de esos órdenes sociales, a la par de todo ese proceso educativo, que poco a poco, entonces, aprovechando esas monjas, pienso en las carmelitas, pienso en las monjitas de la Presentación, que empiezan a ocupar unos papeles importantísimos en los asilos, en los orfanatos, porque no es solamente la tarea educativa, sino también en los hospitales. Grupos de mujeres dedicadas a la vida regular de un convento, pero que ejercen toda una cantidad de labores importantísimas a favor de los menesterosos, de los ancianos, de los enfermos y de esos niños y niñas que había que educar. Las clarisas, por ejemplo. Sí, claro. Y empiezan a ingresar todas estas comunidades religiosas con un papel importantísimo en diversos órdenes. La mujer, por su condición femenina, tiene un papel muy importante en el cuidado de los enfermos. De aquí, inclusive, valdría la pena hablar de aquellas tareas o trabajos que realizaban las mujeres. Desde España realizaban las mujeres una serie de trabajos, modelos y trabajos y tareas que se trasladaron también a América. Porque si bien la mentalidad burguesa, que va, ya se va estableciendo en los siglos XVI y XVII, de todas maneras refuerza ese modelo femenino, pero es muy curioso porque las mujeres nunca se alejaron de los procesos de producción. En un programa anterior hablábamos de eso, las mujeres cuando empezaron a trabajar, yo le dije a usted, las mujeres siempre han trabajado, pero muy pocas veces han figurado en nómina. Entonces tenemos que las mujeres en la misma España y luego aquí en América, por ejemplo, de acuerdo con ese trabajo tan hermoso de Cristina Segura Graeño, muestra trabajos no remunerados propios del género femenino. Las labores domésticas, la crianza de los hijos, que tenían sus variables de acuerdo con esa condición social. Las nobles, las burguesas, ni siquiera se tomaban la tarea de criar a sus hijos y amamantarlos, sino que para ello tenían amas de cría, y tenían una serie de sirvientas, y tenían las famosas criadas. La criada, la figura de la criada muestra un trabajo femenino interesantísimo, pero muy mal remunerado, a diferencia de las nodrizas, que ya era un trabajo femenino con algún tipo de remuneración. Miremos, por ejemplo, una mujer común y corriente, de una condición social más baja. Tenía, por ejemplo, que cuidar el hogar, en su doble sentido, cuidar la casa, los bienes de la familia y mantener el fuego. Era una tarea mantener el agua, el abastecimiento del agua, del fuego en el hogar. La mayoría de estos hogares españoles tenían sus propios huertos. Eso era tarea de la mujer. Además de cuidar el huerto, los animales de la casa, tenía que preparar los alimentos. Por supuesto, una mujer de un estrato superior tenía quien le hiciera esas tareas. Y ella los mandaba ahí. Que la mujer se ocupaba en labores de tejido y de bordado, porque ella no debía de estar nunca desocupada. Pero siempre conseguía otras mujeres sobre las cuales ejercía entonces su autoridad, su jerarquía, que le cultivara el huerto, que le preparara los alimentos, que hiciera el pan. Todas esas tareas. Hoy por hoy una mujer en las labores domésticas es dentro de era cocinera, enfermera, electricista, plomera, la niñera, cuida al enfermo. Y en las encuestas que constantemente están haciendo, la casilla de ocupación, cuando ella dice que es ama de casa, dicen no hace nada. Sí. Y resulta que está llena de tareas. Ahora bien, también está esta otra categoría de los trabajos no remunerados que incrementaban el patrimonio familiar dentro del espacio doméstico. Profesora, volviendo a las comunidades religiosas, es cierto que no solo las monjas se dedicaban en los conventos a hornear panecillos y galleticas y dulces y golosinas deliciosas. Cultivaban huertos. Cultivaban huertos, sino también a la fuerza espiritual de la vida contemplativa y a la educación, sí, como usted muy bien lo ha dicho. En Antioquia, ¿cómo empezó esa tarea de las comunidades? ¿En qué momento? ¿Cuándo arrancó, digamos, esa empresa educativa? También en la misma época de la Ilustración española. Sí, pero fue bastante tardío. Podemos decir que hay unos intentos y hay unos llamamientos de comunidades religiosas. Es que Antioquia era una cosa muy horrible llegar a Antioquia. Eso era someter a esas pobres monjitas. Por ahí hay unas historias bellísimas que nos cuentan cómo grupitos de monjas empiezan a ingresar a estos territorios después de remontar el río Magdalena, tratar de subir precisamente por los caminos de Herradura, del Nare, de Santa Rosa. Llegaban exhaustas, rendidas, cansadas a realizar una serie de tareas precisamente en la segunda mitad del siglo XVIII. No, en este momento no me acuerdo muy bien el nombre de la comunidad, pero esas son unas pioneras que empiezan precisamente a ingresar por el llamado que hacen precisamente las familias pudientes antioqueñas que no tenían estas instituciones educativas que habían sido muy precarias, de las que hemos hablado en programas atrás, donde la educación de los hombres, de los niños, de los jóvenes era primordial, pero poco a poco se empieza a mostrar esa necesidad de la educación de las niñas, y ahí es cuando las comunidades religiosas empiezan a mandar sus representantes para, repito, en la segunda mitad del siglo XVIII, empezar a formar algunas instituciones educativas en Antioquia regentadas por estas monjas. De esa manera, la posibilidad y la oportunidad de estudiar correspondió, con las monjitas correspondió a unas clases altas, unas clases criollas privilegiadas, donde la mestiza rara vez tuvo acceso, a menos que su padre fuera un comerciante muy pudiente, donde las mulatas ni riesgo, las negras menos, las indígenas menos. Eso sería una labor que se emprendería más bien hacia el siglo XIX. En muchos casos, estas monjitas enseñaban precisamente toda una serie de tareas a estas mujeres que constituyeron un trabajo no remunerado que incrementaba el patrimonio familiar. A ver, le enseñaban a estas mujeres, por ejemplo, a administrar los bienes del marido. Por ejemplo, manejar y cobrar inclusive rentas del marido, solucionar conflictos, impartir justicia, así como lo hicieron muchas mujeres españolas en su territorio que realizaban toda una serie de trabajos importantísimos, oficios que correspondían a los hombres, que eran oficios lucrativos, pero que por tratarse de mujeres no recibían esa remuneración. Las mujeres de los mercaderes, por ejemplo, las mujeres de los comerciantes, las hijas de los comerciantes aquí en Antioquia, podían muy bien encargarse de los negocios, así como las mujeres de los comerciantes en España se encargaban de los negocios. Todavía hoy las vemos encargadas de los negocios de los maridos sin recibir una remuneración. Otra figura muy bonita en las clases medias, inferior media, las mujeres artesanas. Mujeres artesanas que conocían el oficio del artesano, por supuesto una clase inferior en Antioquia. El artesano vendría a empezar a conseguir, a cobrar importancia hacia la segunda mitad del siglo XIX. Pero las mujeres y las hijas de los artesanos aprendían el oficio, igual que cualquier aprendiz o hombre. Es más, dentro de la dote de la hija de un artesano, recibía las herramientas del oficio de sus padres, pero tampoco recibían remuneración, aunque incrementaban el patrimonio familiar. Las artesanas, por lo regular, se casaban con un artesano y de esa manera se iba reproduciendo un esquema donde ella trabajaba muchas veces en el espacio de lo doméstico, en el espacio del taller, incrementando ese patrimonio, pero también ahí restringida. Profesora, el concepto de dote, ¿cómo ha evolucionado? ¿Se ha entendido como, digamos, esa parte de los bienes patrimoniales de la mujer que ingresaban en la sociedad conyugal, pero ha venido cambiando con el paso del tiempo, por supuesto? ¿Cómo se integraba una dote en el siglo XV y en el siglo XVI? La dote, y esta era una costumbre desde la época de los romanos, era un bien constituido muchas veces no por dinero, sino por tierras, por propiedades, por artículos, por objetos, que la familia le destinaba a la mujer como una garantía de subsistencia en caso de que el esposo faltara. De esa manera, el esposo, si bien le ponía mucho cuidado a la dote, tampoco podía malversarlo. Repito, hubo transgresiones. Se suponía que frente a la falta del marido, la mujer tenía una garantía de supervivencia con esa dote. De esa manera, la dote ingresa en América como una condición importantísima para las mujeres, como una especie de garantía para los pretendientes, es decir, la mujer en caso de que yo no esté, no le va a faltar nada, pero eso ha ido desapareciendo. La dote se asignaba siempre y cuando la familia pudiera tomar las decisiones, intervenir en la escogencia del futuro marido para sus hijas. Hay una cosa muy importante que tiene que ver con la Real Pragmática de 1789, siglo XVIII. Los padres, en caso de no estar de acuerdo con el matrimonio o la elección de pareja que hubiera hecho un hijo, y por supuesto una hija, podían no solamente quitarle la herencia a los hijos, sino eliminar completamente la dote. Ella estaba condicionada por la obediencia y la sumisión debida de las hijas hacia los padres. Por supuesto, la Real Pragmática tenía como mira impedir el matrimonio interracial que se estaba generando en los territorios de la colonia española en América, y eso determinaba, por ejemplo, que la dote en muchos casos no tuviera una aplicación si la transgresión de la mujer era muy evidente, era deshonrosa para la familia. Si se ha transformado esta cuestión de la dote es precisamente en aras de la libertad, de la independencia y de la autonomía de las mujeres, aunque muchas familias la siguen otorgando, pero no como un requisito que tenían que tener. Es más, llega un momento en que las mujeres no pueden disponer de la dote. Entonces imagínese usted una mujer de clase media o inferior Fuera de eso, sin dote, no tenía más remedio sino ser soltera, condición terrible para la mujer. Una mujer soltera no tenía razón de ser. La razón de una mujer era estar casada con hijos o la otra solución, haberse metido en un convento y así prestar un servicio a Dios y al rey, de tal manera que una mujer soltera era una defecio. Y frente a la pérdida de la dote, las condiciones fueron tales que han pasado entonces todo un proceso de transformación. Hoy se sigue dotando a algunas mujeres de clases altas sin que figure propiamente como dote, es decir, las mujeres, habiendo adquirido, por ejemplo, la capacidad del manejo de sus propios bienes, establecen unas capitulaciones en el matrimonio que dejan a los maridos por fuera precisamente de la aspiración de la dote de las mujeres. Que no se hagan ilusiones. Que no se hagan ilusiones, porque ya ellas manejan sus negocitos y demás. De hecho, eso que durante el siglo XVI, XVII, XVIII fueron una serie de transgresiones toleradas por necesidad, fueron una serie de transformaciones junto con la dote, que establecieron otras condiciones para las mujeres en América. Muy bien, profesora. ¿Podemos anticiparles a los oyentes del ciclo de Historia de Antioquia el tema de la próxima audición? Sí. Pienso, de todas maneras, sobre estas mujeres castellanas tenemos que hablar de esos trabajos remunerados por fuera del espacio doméstico, lo que va a dar una mujer antioqueña, trabajadora, sí, emprendedora. Podemos pensar, por ejemplo, en las tejedoras de sombrero, dobladoras de tabaco. Y vamos a hablar de esa condición de la mujer negra para el siguiente programa. Concluye así la audición de hoy del ciclo de Historia de Antioquia con la profesora Livia Restrepo. En la semana próxima estaremos de nuevo con ustedes. Muchas gracias por su sintonía. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy hemos presentado el programa número 31, Las Mujeres Castellanas. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada.